Jueves 24 de junio. Sírvanse unos a otros. La vida de Jesús sobre la tierra fue una vida de servicio. Desde los primeros días de su ministerio hasta el fin, sirvió a la humanidad. De hecho, la Biblia dice que Él todavía nos está sirviendo. Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18. Todos fuimos creados con dones espirituales específicos para el servicio. ¿Cuáles son los diversos dones espirituales que se encuentran en los siguientes textos? Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 5. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 11. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí, los seres humanos fuimos hechos para amar a otros, como Jesús amó. Y cuando hacemos esto, no solo beneficiamos a otros, sino también a nosotros mismos. Piensa en cuán bien te sientes cuando ayudas a otros, cuando abnegadamente das de ti mismo sin intención de que te lo devuelvan. Dentro de ti hay un sentido de bienestar. Obtenemos una satisfacción que realmente nada puede igualar. Y eso es porque al dar de nosotros mismos, estamos haciendo lo que fuimos creados para hacer. Como hemos visto, una perspectiva mental positiva de la vida puede tener un impacto positivo sobre nuestro físico. Nuestro cuerpo reacciona mejor cuando nos sentimos positivos, realizados y felices. No es extraño que los estudios científicos muestren los beneficios médicos positivos que aparecen cuando hacemos bien a otros. Por eso, cuando ayudamos a otros, nos sentimos mejor. Y cuando nos sentimos mejor, nuestro ser físico mejora. ¡Qué combinación perfecta! Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Qué significa servirnos unos a otros por amor? ¿Cómo puedes aplicar esto en forma práctica en tu propia vida? Piensa en alguien a quien puedas servir por amor, y hazlo aún si requiere negarte a ti mismo. Después de todo, no hay dudas, alguien allí afuera te necesita.